La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Con mucho gusto estamos iniciando esta semana, que es ya la penúltima del mes de febrero, rapidísimo. Bueno, como sabemos, este mini mes con mini actividades aquí en el mes de febrero, pues se va mucho más rápido de lo acostumbrado. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida en esta tarde, que es la tarde número de 19 del mes de febrero del año 2018. Los saludamos aquí con una temperatura de 23 grados, pero va a empezar a bajar un poquito. Estaba muy agradable con el sol, pero va a empezar a nublarse, y así estará nublado, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, entre martes y miércoles. El frente frío número 30 viene bajando por el Golfo de México, entonces nos traerá un poco de nublados. Además, también hay otro frente frío que va entrando allá por la costa del Pacífico, a la altura de Baja California Norte, que es el frente frío número 31. Pero así irán pasando los frentes fríos, irán poco a poco disipándose. No tendrán esta intensidad como la vivimos en el mes de enero. Tal vez de repente, ya saben, aparece una ola gélida, de repente de locura. Pero más bien iremos ya pasando poco a poco del periodo invernal al periodo de primavera, que se empieza a avizorar allá por el mes de marzo. Bueno, los saludamos desde Xalapa, Veracruz, que es la capital de la entidad veracruzana, en el mero corazón. Estamos en la calle Clavijero número 24. Los saludamos a través del 90.5 de FM de esta frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. Hasta donde llegue nuestra señal, reciban un gran saludo y un buen inicio de semana. Bueno, muchos se preguntan desde la parte religiosa, ¿qué hemos hecho de mal para recibir tantos temblores? Pero bueno, recordemos que nuestro planeta es un planeta activo, está vivo, y constantemente estas placas tectónicas que forman parte del Océano Pacífico, pues está mostrando una actividad inusual a lo que hemos estado viviendo en los años recientes. Sí hemos tenido algunos terremotos, recordemos que se han ido espaciando a través de los años, pero llama mucho la atención cómo la actividad sísmica es constante en estos tiempos. Inclusive si contamos los sismos, toda la zona del Pacífico, contando Taiwán, que fue hace 15 días un terremoto, pues veremos que esta zona del Pacífico de nuestro planeta, como decía hace un momento, está muy activa. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué hay que hacer? Sobre todo cuando sabemos que no se pueden predecir los sismos, pues tener todas las precauciones habidas y por haber, ¿no? Yo estaba el viernes en la tarde, aquí cuando fue el temblor, andaba aquí por el centro, y las calles del centro se llenaron, algo que antes en Xalapa no acostumbrábamos, lo cual pues nos demuestra que existe una cierta precaución por si existiera algún derrumbe de algún edificio. Entonces empezó el sismo y de repente las calles de Xalapa, cuando menos aquí en el centro, se llenaron, y también el tránsito se paró, ¿no? Muchos que van en los vehículos no sienten los sismos por el propio movimiento del vehículo, pero pues al ver a tanta gente obstruyendo las calles, pues tienen que pararse, evidentemente. Entonces también, fíjense, hay que pensar en alguna solución de protección civil en Xalapa, por una razón muy importante. Yo vi las calles atiborradas de gente, y son muy estrechas nuestras calles aquí en Xalapa, ustedes bien lo saben, ¿no? Los que conocen muy bien esa capital, las calles son estrechas. Entonces no es tan recomendable que de repente, si hubiera un sismo mayor, quedarse en esas calles estrechas. Hay que buscar incluso lugares mucho más amplios. Obviamente que pues no tenemos mucho margen de acción en el tiempo, ¿no? Pero bueno, una vez más llama la atención cómo Oaxaca, desde septiembre hasta la fecha, estar recibiendo un sismo tras otro, y obviamente su infinidad de réplicas, que algunos van contando hasta más de 2000 desde el pasado mes de septiembre hasta ahora, de diversos sismos, ¿no? Ahora fue Pinotepa Nacional la que resultó afectada, fue parte del epicentro, y bueno, pues sí, llama muchísimo la atención cómo se viene haciendo este tipo de movimientos, pero más llama la atención, mucho más llama la atención, que en esa ocasión, por fortuna, no hubo desgracias humanas, por fortuna. Hubo algunos problemas materiales, sobre todo en algunas comunidades de Oaxaca y algunas partes de la Ciudad de México, que alcanzaron a caerse algún tipo de fachadas de algunos edificios que ya estaban de por sí resentidos. Pero lo que llama más la atención, que el que ocasionó más muertes en esa ocasión no fue un sismo, sino fue un helicóptero. El helicóptero de la Defensa Nacional que se cayó allá por Oaxaca. No, increíble, es una situación realmente increíble, que nos demuestra además en qué malas condiciones están los helicópteros, o si no están malas condiciones, en qué condiciones estaba el piloto. Bueno, no sabemos qué realmente cuál es lo que vaya a hacer el peritaje de por qué se cayó ese helicóptero, pero lo cierto es de que mató a 14 personas. O sea, un helicóptero fue más destructivo ahora que el sismo, de una forma increíble, ¿no? Cuando cayó allá en esa comunidad de Oaxaca, donde iba el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que no les pasó nada más que algunos golpes, pero desgraciadamente fallecieron 5 mujeres, 4 hombres, 2 niñas y un niño, ¿no? Dentro de, pues cayó este helicóptero encima de ellos, y apachurró algunos autos también. Fue realmente lamentable ese tipo de circunstancias que se presentaron allá en Oaxaca, muy cerca de Pinotepa Nacional, donde fue el epicentro de este sismo, ¿no? Entonces, pues qué triste que sucedan ese tipo de cosas, ¿eh? Es muy triste que así sea, que se habían reportado 14 personas, finalmente falleció una más, ya son 14 las que murieron a raíz de este helicóptero que cayó allá cerca de Pinotepa Nacional. De por sí, pues ustedes sabrán, pues es gente pobre, ¿no? Gente que tiene muchas carencias, que tiene varios problemas para sobrevivir en esta forma en que está nuestro país en la actualidad, y todavía les cae encima un helicóptero, hombre. Obviamente la Secretaría de Defensa Nacional se hace cargo, pues, de este accidente, no le queda de otra, ¿verdad? Se tiene que afrontar estas situaciones muy complicadas, muy complejas, ante esta población que sufrió este percance. La comunidad de Jamiltepec es la que sufrió esta caída del helicóptero. Es realmente increíble, y luego se toma como broma, pero pues solamente eso pasa en México, ¿no? Solamente eso pasa en México. ¿En qué condiciones anda un helicóptero militar como para que provoque un accidente como estos? O más bien la pericia del piloto también, en todo caso, ¿no? No sé cuántas cosas han de haber reunido ahí, pero pues es una enorme responsabilidad llevar al secretario de Gobernación, al gobernador de Oaxaca, llevar gente de prensa, y caer en una comunidad de por sí empobrecida y matando gente. No, es realmente increíble, increíble lo que sucede aquí en nuestro país, pero bueno, así son las cosas. Pero lo cierto es de que ante ese tipo de movimientos constantes que estamos viviendo, hoy en la madrugada volvió a temblar, ¿no? Una réplica del temblor del pasado viernes, y se sintió bastante fuerte, de 6 grados. Entonces, ante todo ese tipo de circunstancias, tengamos claro que hay que saber qué hacer para actuar ante ese tipo de sismos. ¿Qué lugares son los seguros para buscar un mejor refugio, una mejor protección? No asustarse, sobre todo, ¿no? No asustarse, hay que mantener la calma. Hacerlo todo con tranquilidad, en la medida de lo posible que uno pueda salir de los lugares donde se encuentra, si es posible, porque imagínense, usted está en un edificio alto, pues ya que no va a bajar en 30 segundos, ¿verdad? Suponiendo de esta torre que es un poco absurda, la que se encuentra allá por Plaza Américas, ¿no? Si usted está en el último piso, pues ¿cómo va a bajar desde ahí? Seguimos, para empezar, no sé a quién se le ocurre hacer edificios tan altos aquí en Jalapa, pero bueno, en fin, así las cosas, ¿no? Pero imagínese usted que se encuentra en el último piso, pues ya de plano ya no se baje, ¿no? Va a ser imposible bajar por el elevador, ya en las escaleras, pues ni les digo, ¿no? Ni solo que hubiera un supertubo de bombero y con una con mucha audacia bajarse desde ahí, pero pues no, va a ser muy complicado. En fin, pero siempre hay que prever todo, ¿no? Hay que prever cuando estamos en una zona que ya sabemos, sea probadísimo que es zona sísmica, que tengamos pues todos los elementos necesarios para que podamos proteger nuestra vida, la vida de nuestra familia, por supuesto, y cuando se encuentra en las cuestiones de labores también que estamos trabajando, pues en los lugares de trabajo también, cómo protegernos ante un sismo. Bueno, hay que tener siempre muy en cuenta eso, y recuérdenlo, no hay forma de predecir un sismo, no hay forma, no hay manera, por más que digan que vienen por ahí cosas raras y extrañas, no hay manera de prever que vaya a haber un sismo. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reconoce impulso de la Universidad Veracruzana a patentes. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual entregó cartas de liberación de servicio social y dio la bienvenida a nuevos estudiantes. El cambio climático afecta a la viticultura mexicana, eso señaló Igor Simic de la Universidad de Valencia, España. La Universidad Veracruzana Intercultural abrió comedor comunitario en Ixhuatlán de Madero. La obra de teatro A que las hilachas abrió temporada. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Yukari Gotoku sobre la primera caminata de la amistad y con Noemí, que se encuentra también aquí con nosotros ya por parte de la USB en Jalapa. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Pues vamos a iniciar con nuestra información de la Universidad de Veracruzana. Hemos comentado en varios momentos este objetivo central, uno de los objetivos centrales de la universidad, que se ha puesto de manifiesto como una gran meta, tener patentes, ¿verdad? Que nuestros investigadores que hacen todo su trabajo a través de los laboratorios, sus propuestas que hacen para la sociedad, pues es necesario patentar todo ese tipo de acciones que se hacen, porque además es un buen parámetro en su universidad tener patentes, es un parámetro de calidad de investigación en cualquier universidad. Entonces, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reconoció el trabajo realizado por la Universidad Veracruzana para obtener su primer registro de patente a nivel institucional y resaltó el crecimiento exponencial de sus solicitudes a partir del año 2013. Así lo destacó Miguel Ángel Margain González, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ante las autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara y delegados federales de las Secretarías de Gobernación y Economía durante la firma del convenio marco de colaboración entre ambas instituciones, es decir, entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Universidad Veracruzana. Esta universidad, bajo su liderazgo, dijo Miguel Ángel Margain González, se encuentra en un momento ascendente al detallar que en el año 2013 la Universidad Veracruzana ingresó 2 solicitudes de patente. En el 2014 ingresó otras 2 más, pero ya en el 2015 ingresó 6 solicitudes de patente, 6 en el año 2016 y 7 en el año 2017, sumando un total ya de 23 solicitudes. Estas son principalmente en temas agropecuarios y biotecnológicos. Miguel Ángel Margain González también destacó que la Universidad Veracruzana ocupa el lugar número 15 de un total de 140 instituciones a nivel nacional en el ramo de invenciones registradas. Además, contribuye con el 22% de las solicitudes de patente del Estado de Veracruz y con el 68% de las solicitudes ingresadas provenientes de instituciones de educación superior e investigación. Y pidió a las autoridades que se incorpore el tema de la propiedad intelectual en los programas educativos de licenciatura y de posgrado. Son las 14:17. En su participación, la rectora Sara Ladrón de Guevara agradeció la visita y del que está al frente del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y expresó que se dice fácil, pero que ser exponencialmente como lo hemos hecho fue una tarea que señaló la Junta de Gobierno en el año 2013 y empezamos a trabajar en eso. La universidad ha asumido el reto de buscar nuevas formas de financiamiento, pero sin descuidar esta defensa que hemos hecho del derecho a la educación superior pública. La rectora relató el esfuerzo de crear una oficina de transferencia de tecnología para atender dicha necesidad. Por tal razón, el convenio se sustenta en el establecimiento de una cultura de la legalidad en nuestro país. Su objetivo central es establecer las bases generales para realizar actividades de promoción y difusión de la propiedad industrial a través de la implementación de mecanismos que permitan conocer el sistema de propiedad industrial de México. La patente que se otorgó en diciembre del año 2017 a la Universidad Veracruzana, y aquí lo comentamos precisamente en Voz Universitaria, fue para un equipo de investigadores del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Libioteca, que creó una trampa para atraer a la mosca de la fruta, la Anastrefa ludens, y aquí platicamos ampliamente de ese proyecto, que es una modalidad que a través de los olores atraen a las moscas de la fruta y puede atraparlas, estas moscas que causa tanto daño a las frutas precisamente. Bueno, son las 14 horas con 19 minutos. Bueno, lo más importante de esto es que es una trampa ecológica, ¿no? Porque regularmente para acabar con las plagas, lo primero que se piensa son en las armas químicas, ¿no? Por ponerlo así, de esta forma. Y las cuestiones químicas, pues, afectan evidentemente a los cultivos. Entonces, es parte, pues, de este trabajo de investigación y reconocimiento con una patente de una propuesta de control de plagas, pero biológica. Bueno, ahora les informamos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana entregó cartas de liberación de servicio social y dio la bienvenida a nuevos estudiantes. En la ceremonia, a quienes ahora prestarán también sus servicios profesionales, destacaron que a esta entidad le distingue la atención y calidad que brinda a la comunidad universitaria y al público en general. Una de las principales funciones de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual es precisamente ser un espacio para la realización de prácticas, servicio social e investigación de los programas educativos de licenciatura y posgrado de las diferentes regiones universitarias en materia de prevención, promoción, educación y atención para la reproducción y la salud sexual, fortaleciendo las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de los servicios. Uriel Montero García, de la Licenciatura en Enfermería, es uno de los nuevos estudiantes que prestarán su servicio social en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, y admitió que anteriormente desconocía que existía esa clínica, y pues le dieron la oportunidad de hacer el servicio social ahí, pues estaba muy contento. En los escasos días que ha realizado su servicio social, Uriel ha percibido un favorable ambiente laboral, lo cual le agrada. Eso es lo que habla bien de una clínica, la atención y calidad que tiene el personal. Por su parte, Ana Ivette Mendoza Hernández, de la Licenciatura en Química Clínica, realizó su servicio social en el periodo agosto 2017, enero 2018, y compartió su satisfacción por el aprendizaje que adquirió y explicó que pasó por las áreas de bioquímica, inmunología, hematología, microbiología y uroanálisis, así como de parasitología, lo cual, pues, tener esa práctica para los estudiantes en servicio social es realmente enriquecedora, tener ya este tipo de acciones en una clínica universitaria. Como parte del programa, se entregaron no solo las cartas de liberación, sino constancias a los mejores promedios y puntualidad, sobre todo. La ceremonia fue presidida por Héctor de Leo Tobalina, coordinador del programa de extensión de los servicios, Cintia Elizabeth Díaz Marte, coordinadora de docencia e investigación, y Sireña Hernández Trejo, coordinadora de servicios auxiliares de diagnóstico. Son las 14:21. Vínculos. Bueno, es lunes y los lunes tenemos, como ya sabemos, de costumbre, a nuestros trabajadores a nuestros colaboradores, trabajadores, miembros que hacen posible el buen funcionamiento de la USBI Jalapa. ¿Qué tal, Lomi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Gracias, muy bien. Lomi García Chimal. De la USBI Jalapa. De la USBI. ¿Cómo estás? Presente. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bueno, ahora vamos a hablar o les traigo para platicar una obra muy abundante y diversa de lo que fue o lo que es el acervo de Juan de la Cabada. Sí, vamos a tratar acerca de algunos, mencionaré algunos títulos de sus cuentos muy reconocidos y conocidos por la literatura mexicana. Partiendo de quién fue Juan de la Cabada, fue un escritor mexicano, periodista, novelista, cuentista, narrador, orador, guionista y activista político. Este es Juan de la Cabada Vera, Su labor se reconoció por su compromiso con la causa obrera. A través de su ideología política, lo llevó a formar parte activa del Partido Comunista Mexicano. Asimismo, fundó junto con otros activistas diversas asociaciones de ideología comunista, como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Aquí en la hablando de este personaje, en la biblioteca de la USB contamos con su biblioteca y archivo personal, en la cual esta bibliografía es un testimonio de su vida, su trabajo y su ideología. En él encontramos una valiosa biblioteca conformada por una gran variedad de obras relativas de diferentes temas, por ejemplo, de historia, de literatura, de filosofía, comunismo y por mencionar algunas. En su hemeroteca con publicaciones nacionales e internacionales. En su archivo podemos encontrar documentos personales, así como sus borradores de sus obras, material escrito por otros autores y una riquísima selección compuesta por fotografías. Y como muestra de la labor, hoy les vengo a presentar títulos de su obra literaria. Por ejemplo, a él se dio a conocer a través de un cuento que se llama Paseo de Mentiras y Relatos. Otro que por esa misma época se dio a conocer es Incidentes Melódicos del Mundo Irracional. Aquí podemos mencionar que es un viaje de exploración en donde explica y va relatando sobre un viaje. Son melódicos porque parte de esta historia es cantada, y son irracionales porque los protagonistas de este cuento son animales. Otro de sus títulos es La Llovizna, Conjura y otros cuentos, La Máscara y otros relatos, La Niña, María de Voz, y bueno, tenemos muchísimos títulos en los cuales es muy importante hacer la invitación para que conozcan este personaje y su gran obra. Los cuentos de Cavada se inspiran en el espíritu informal, festivo y carnavalesco. Eso es. Es un hombre que se da a conocer por sus acciones y dejó un gran ejemplo de vida sencilla, creativa y comprometida con las mejores causas de México y del mundo. Como para terminar, es a Juan de la Cabada no le importaba contar, sino contar bien, divertir al lector al tiempo que le crea conciencia de la realidad que le ha tocado vivir, siendo un escritor realista. Sus cuentos son pequeños tesoros que hay que descubrir y redescubrir constantemente. De una manera personal, hago la atenta invitación para conocer toda su obra. Es una obra diversa, muy rica, y que está resguardada en la biblioteca de la Universidad Veracruzana en el área de colecciones especiales. Muy bien, perfecto. Por cierto, Juan de la Cabada nació en Campeche. Es campechano. Y justo pues eso me da pie a recordarles que el próximo jueves 22 de febrero inicia la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Yo imagino que los amigos de Campeche van a llevar obras de Juan de la Cabada, siendo él campechano. Sí, alusivo a su gran obra. Sí, es de los escritores que puede presumir Campeche, ¿no? Sí, sí, sí, sobre todo el de la característica de su narrativa. O sea, es un cuento literario. Uh-huh. Le han dado premios de cuento de infantil, pero más que nada las obras que tiene son sus cuentos a la narración literaria. Sí, nuestra editorial le publicó un libro, que es de hecho un guion cinematográfico, que se llama El Brazo Fuerte. Muy bien. Entonces aquí se encuentra en nuestro catálogo Juan de la Cabada, y pues es un gusto que su acervo bibliográfico se encuentre en la USB, ¿no? Así es, así podemos encontrar en el catálogo, ya sea en colecciones especiales o en colección general, gran obra de él. Sí, cómo no. Y nos han comentado en algún momento que en los libros que eran de Juan de la Cabada a veces vienen los llamados testigos de las épocas, ¿no? Sí. Bueno, es un gran tesoro, los resguardamos y sobre todo por su ideología, ¿no? De conservarlos y ese valor que tiene cada uno de sus libros por esa característica que lo hace especial. Y hay que ver, de repente trae una servilleta, algún apunte, ¿no? O alguna flor, ¿no? Y sí, y no, sus manuscritos, ¿sus también manuscritos? Bueno, tiene trabajos, cuentos inéditos que se han publicado a través de la universidad y bueno, es un privilegio contar con este acervo tan importante. ¿Tú te acuerdas cómo llegó el acervo de Juan de la Cabada a la USB? Sí, fue por donación del secretario de Gobernación. En ese entonces estaba Fernando Gutiérrez Barrios. Él lo donó a la Universidad Veracruzana y de ahí se empezó a clasificar, catalogar y a subir a la página web. O sea, tiene buen rato porque Fernando Gutiérrez Barrios fue secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari. Sí, aproximadamente 1990 que llegó a la Universidad Veracruzana. Exactamente, entonces ya tiene un buen rato ese acervo de Juan de la Cabada, ¿no? Sí, sobre todo porque también ha crecido, se ha dado difusión, se le ha dado conservación y pienso que ese es el objetivo de cada una de las áreas, de dar a conocer lo que se tiene resguardado. Y además es una gran oportunidad de conocer a este personaje del siglo XX mexicano, Juan de la Cabada, además de obviamente de su calidad literaria, todo su movimiento político que tenía, a los grupos a los cuales pertenecía eran realmente importantísimos, fueron determinantes en la cultura nacional. Así es, sí. Y en cualquier línea de investigación podemos abordar temas, que sí. Es diversa y muy amplia, por donde quiera que el investigador quiera abordar estos temas, va a encontrar de dónde sacar. Sí, perfecto. Muy bien, Noemí. ¿Algo más que quieras comentarnos? Sí, claro, nada más para dar aviso y bueno, los invitamos de lunes a viernes. La atención de biblioteca es de 7 a 8:30 en salas y en módulo de préstamo hasta 8:45. Les hago un atento recordatorio que el sábado 24 de febrero no habrá servicio bibliotecario. Que sería la bandera. Así es. Y bueno, recordarles que el calendario sabatino se encuentra en la página y cualquier duda, aclaración o sugerencia, estamos para servirles en la página de Facebook. Una tercera invitación es a recordarles quien tenga préstamo de libros, bueno, acudir ya sea a jefatura de servicio o con el director de la biblioteca para dialogar acerca de... Lo importante es que devuelvan el material. Eso es lo importante, que no se quede más con ese material, porque la comunidad pues también necesita consultarlos. Sí. Y bueno, esos son los avisos. Sí, que sea algo muy importante. Qué bueno que cada uno de ustedes siempre lo recuerdan. Y eso hace extensivo este recordatorio para todos aquellos que tengan libros que no han regresado a la USB, pues regrésenlos, ¿no? Claro. Y es que se tiene la idea de que ya tanto tiempo lo tuve y bueno, hay que vaya creciendo la multa. Pero no se trata de eso, sino simplemente el que devuelvan ese material que es muy apreciado para nosotros. Cuando tuve, te mantuve, hoy no tengo ni te tengo. Entonces sí, no, hay que regresarlo. No, pues está la multa, además que es un peso por día, ¿no? Sí, dependiendo de la característica del libro, si es de consulta general, sí. Si es de consulta... de primera mano, pues sí, tiene otro costo. Ya. Pero lo interesante es que lo devuelva y se tiene muy buenas opciones para pago de multa. Qué bueno. Además, ya hay un reglamento que dice que por semestre se hace la revisión de los que debe, ¿no? Sí, antes sí, era sí. Solamente cuando acabas ya tu carrera, ¿no? Ibas a por tu hojita de liberación de que no debías nada, ¿no? Claro, pero es por semestre. Por semestre tiene que actualizar sus derechos para préstamo, que son los privilegios. Y sí, le hago la atenta invitación para que devuelvan todo ese material. Así es. Entonces, ¿cuál es la dirección electrónica de la USB para que chequen toda esta información que es importante? Bueno, desde su portal de usuario. Entran a USB Jalapa Oficial, entran y ya van a lo que es servicio bibliotecarios y ahí encuentran de acuerdo a su clave y entran y ya ahí les desglosan lo que llevan de préstamo y de multa. Y en Facebook también están. Así es. Perfecto. En Facebook es igual USBI Jalapa. USBI Jalapa. Lo buscan y ya aparecerá. Claro que sí. Pues muy bien, Noemí García Chimal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buena tarde. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Para tener en cuenta. Hace algunos días, casi un mes, de hecho, vino Carlos Welch aquí con nosotros del Centro de Ciencias de la Tierra y nos platicaba un hecho muy interesante de cómo las investigaciones que vienen a partir del cambio climático se van enfocando hacia el vino, ¿no? De repente también cómo hay zonas aquí en nuestro país que se han ido pues volviendo áridas y pues además de que son áridas, pues habría que buscar cómo sacarle provecho, en ese caso el vino. Pero también vino otro investigador que trae temas interesantísimos sobre al respecto, que es Igor Sirnik, de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Rennes, en Francia, que dijo que dentro de su participación en el ciclo de seminarios internos del Centro de Ciencias de la Tierra, dio a conocer que el cambio climático ha impactado gravemente a la viticultura. Explicó que este término se refiere a las técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la vid, y usar sus uvas en la producción de vino, así como en otros productos relacionados con este. Sin embargo, hoy en día las áreas de viticultura se ven seriamente afectadas por el calor, toda vez que la temperatura ideal para el cultivo de la vid debe oscilar entre 12 y 22 grados centígrados. Es la zona mediterránea más o menos, ¿no? Que en nuestro continente, pues está la zona de Baja California. Sin embargo, vienen bajando estos tipos de temperaturas o territorios en cuanto a temperaturas, ¿no? En su charla, Igor Sirnik señaló que en nuestro país el consumo del vino ha crecido 2 veces más en relación con hace 10 años, y son los estados de Baja California y Querétaro los que destacan por su actividad dentro de la viticultura. Es en esta última entidad, es decir, en Querétaro, en coordinación con la Universidad Autónoma de Querétaro y otras instancias federales e internacionales, donde Igor Sirnik desarrolla un estudio sobre proyecciones de temperatura e índices bioclimáticos hasta el año 2100, así como las variedades de la vid en la zona. También se refirió a otro estudio que efectuó en las zonas de viticultura de Valencia y de Brda, municipio situado al oeste de Eslovenia. Ahí detectó que en futuro inmediato el impacto será más grave, es decir, será más grave en España que en el país de Europa Central. O sea, el impacto del cambio climático va a ser más drástico en Valencia que en Eslovenia. Pues se registran 2 grados más de temperatura que ha aumentado. Lamentablemente esa zona también se enfrentará a un futuro a la escasez de agua. El especialista, quien realiza una estancia de intercambio en centros de ciencias de la tierra, dijo que hay algunas variedades de la vid que debido al cambio climático ya no pueden cultivarse. No obstante, entre las más importantes destacan la Chardonnay, el Macabeo, Malvasía, Verdir, Moscatel, Berceguera, Bobal, Cabernet, Sauvignon, Monastrell y Merlot. Todo ese tipo de vinos son los que se afectan con ese cambio climático. Si es que vean otro de los efectos que ocasiona todas esas temperaturas altas, ¿no? Que puede traer, como dice Igor, problemas en España, particularmente en Valencia, y aquí en nuestro país pues vemos cómo también las temperaturas van subiendo. Lo vamos a sentir ahora en este 2018, ¿eh? Ya viene la primavera, ya estará por ahí, todavía no está a la vuelta de la esquina, pero ya viene por ahí la primavera, que nos falta casi un mes para entrar a la primavera, pero vendrá la etapa de primavera y verano y vamos a empezar a resentir los calores fuertes aquí en la zona cuando antes no había. Incluso, fíjense, alguien, yo he visto, que a alguien se le ha ocurrido cultivar uvas aquí en la región y algunas se dan, ¿eh? Es lo que demuestra cómo ha aumentado la temperatura. Claro que no se dan con la calidad como se suele pasar allá en Baja California o en Querétaro, en ese caso particular, pero pues es un parámetro de que las temperaturas van cambiando y luego con esos cambios, como dice Igor Sirnik, pues puede incluso también cambiar la calidad del vino mismo, ¿no? Entonces, bueno, una investigación interesante sobre el vino y el cambio climático. Y además recuerden también, dicen, es una recomendación, que una copa de vino al día hace muy bien, y sobre todo si el agua se escasea, pues bueno, el vino es una opción, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo muy muy en cuenta. Son las 14:37. Universo intercultural. Vamos a las actividades que realizan nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural, en este caso particular en la sede de la Huasteca, que junto con el Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Veracruz, inauguraron el comedor comunitario y el inicio a los trabajos de la pavimentación de su camino y de comunidades vecinas. Ese evento congregó a autoridades universitarias, a familias de los alumnos, a autoridades ejidales y comunitarias, así como a la población de las comunidades de Ixhuatlán, Las Flores y Huitzilco. Ader García Escalante, presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, y Raíz Morales Juárez, delegada precisamente de la CDI, que es la Comisión de Desarrollo Indígena, y Luis Alberto Montejo Sánchez, coordinador de la UBI Huasteca, firmaron el convenio de colaboración para el funcionamiento del comedor comunitario, el cual inauguraron junto con Francisco Hernández Cerón, representante de los padres de familia del alumnado allá en Ixhuatlán. De esta manera se concluyó un proceso iniciado en el año 2015, donde la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el marco del programa Casas del Niño Indígena, el cual se consideró ampliarlo a la juventud universitaria para que se beneficiaran con un comedor. Jacinta Toribio Torres y Luis Alberto Montejo Sánchez de la Universidad Veracruzana Intercultural dieron seguimiento a este caso ante Jesús Salas Acosta y Manuel Escobar Sánchez, directores del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Chicontepec. Para ello se contó con el apoyo de la propia rectora Sara Ladrón Guevara, con Chantal Meseguer Galván, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, y de Crescencio Hernández Osorio, miembro del Consejo Consultivo Regional de la Universidad Veracruzana Intercultural y actual titular de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Este evento coincidió con el inicio de los trabajos del camino de concreto hidráulico que unirá a la UBI, de allá de la zona de la Huasteca, con la cabecera municipal y las localidades de Las Flores, Huitzilco y Cinco Aguas, entre otras. Como testigos de este acontecimiento asistieron José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, Chantal Meseguer y Alonso Irán Sánchez Hernández, director y secretario académico de la Universidad Veracruzana Intercultural respectivamente, y Alberto Arriaga Parada, coordinador de vinculación regional. La Universidad Veracruzana Intercultural Huasteca atiende a un alumnado proveniente de más de 30 comunidades de los municipios de Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Tlalchichilco, Benito Juárez y Álamo Temapache. Apuesta a que los beneficios del comedor y el nuevo camino se reflejarán en la economía de las familias, permitirá a los estudiantes tener una mejor alimentación y, por supuesto, una mayor atención a su formación académica. La Universidad Veracruzana Intercultural agradeció a las familias de los estudiantes, al personal de la Casa UBI y de la sede Huasteca por sus aportes con mano de obra y económicos, lo cual permite el adecuado funcionamiento del comedor para los alumnos, muchos de ellos provenientes de comunidades otomíes, de Peguas, Totonacas y Nahuas. Interesantísimo, ¿no? Porque pues ya es todo un esfuerzo llevar la Universidad Veracruzana, tener la Universidad Veracruzana Intercultural en las zonas indígenas que por lo regular sabemos muy bien son marginadas. Bueno, aquí se van ampliando los caminos y hay un comedor, lo cual ayuda a que se alimenten bien los muchachos, ¿no? Imagínese usted tener una universidad o opciones de tener unos estudios superiores, pero no hay una buena alimentación, créame que el aprovechamiento no es lo mismo, ¿no? Sin alimentación uno no avanza mucho. Entonces este comedor ayuda, además de tener una alimentación adecuada, equilibrada y barata, ¿no? Entonces está muy bien que se hagan ese tipo de servicios, ese tipo de convenios y acciones, en ese caso muy particular, allá en Ixhuatlán de Madero, que beneficia, por supuesto, a la Universidad Veracruzana Intercultural en su sede de la Huasteca. Son las 14:42. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección de halcones de la Universidad Veracruzana, a un minuto del final a través de un penalti cobrado por Josep Said Trujillo, logró la victoria, 1-0, sobre Tigres Blancos de la Universidad Madero en la fecha 13 del Campeonato Universitario de Fútbol, juego realizado en la cancha 1 de la Unidad Deportiva Universitaria. Este triunfo le permite a los halcones de la Universidad Veracruzana arribar a 12 unidades, en tanto que los Tigres Blancos de la Universidad Madero se quedan solamente con 9 puntos. En la penúltima jornada de la temporada regular, el viernes 23 del presente, Halcones UV tienen salida. Se presentarán ante los Leones de la Universidad Anáhuac Sur en la Ciudad de México y regresarán a casa para enfrentar a los Linces de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, vamos a aprovechar todavía el impulso informativo deportivo que nos deja Ariel Ortiz para comentarles que los Juegos Estatales de Educación Superior organizados por la Universidad Veracruzana y el Consejo Nacional de Deporte y la Educación, el CONDE, se efectuarán en esta ciudad de Jalapa del 24 de febrero al 3 de marzo, o sea, próximo sábado, 24 de febrero al 3 de marzo, con la participación de 15 instituciones. En reunión informativa, Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, la DADUP, y los coordinadores deportivos Jerónimo Guzmán Saldaña y Armando Navarrete Munguía compartieron los pormenores de este evento que será clasificatorio para la Universidad Regional que se va a realizar del 18 de marzo al 14 de abril en Puebla. Se indicó que todas las disciplinas se desarrollarán en el lapso señalado, excepto el judo, que se adelantará los días 16 y 17, ya se celebró, con la Olimpiada Juvenil. Las instituciones que estarán presentes en esta justa estatal, que como decimos iniciará el 24 de febrero y durará hasta el 3 de marzo, son el Instituto Tecnológico de Poza Rica, la Universidad Cristóbal Colón, la Universidad Anáhuac Jalapa, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, la Universidad de Sotavento, el Instituto Tecnológico de Jalapa, la Universidad del Golfo de México Córdoba, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la Universidad Villarrica, la Universidad de Jalapa, la Universidad de Sotavento, la Tecnológica de Veracruz, la Universidad de las Naciones, la Universidad Eurohispanoamericana y la Universidad Veracruzana, evidentemente. La actividad se va a realizar en los deportes de fútbol asociación, fútbol rápido, básquetbol, voleibol de sala, voleibol playero, béisbol, softball, handball, tenis, tenis de mesa, judo, karate do, taekwondo, gimnasia aeróbica, atletismo, halterofilia y ajedrez. Son las actividades que se van a desarrollar en esta parte de las actividades regionales del CONDE, ¿no? Los Juegos Estatales de Educación Superior. Se agregó que la revisión de documentos se iniciará a partir de este lunes en las oficinas de la DUP para que puedan participar. Me llama la atención cómo cada vez hay más universidades privadas que participan en estos Juegos Estatales de Educación Superior. Obviamente debe haber también jóvenes muy competitivos en ese aspecto. Bueno, ahora sí vamos a la información de arte y cultura. Dos costureras que durante su trabajo tienen por costumbre contarse cuentos a manera de agasaje y para ello hacen gala de los recursos que tienen a la mano, pero sobre todo de la imaginación y creatividad, son los protagonistas de la obra ¡A que las hilachas! Esta pieza escrita por Leticia Valenzuela, inspirada en el cuento de la Isla Desconocida de José Saramago, se presenta en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana hasta el 4 de marzo. Inicia una temporada y estará hasta el 4 de marzo. La obra, cuyas actrices son la propia Leticia Valenzuela y Rosalinda Ulloa, bajo la dirección de Carlos Converso, se presentará los viernes a las 20:30 horas, los sábados a las 18 horas y los domingos a las 13 horas. Leticia Valenzuela expresó que se trata de una obra cariñosa que apapacha el corazón y que nos lleva a pensar en nuestra naturaleza y posibilidad de cambiar y hacer cosas nuevas, de imaginar, de jugar, de tener amores y renovarnos día con día. En tanto, Rosalinda Ulloa añadió que en el fondo es una linda historia de amor incondicional. Además, también Leticia Valenzuela dijo que en esos tiempos tan aciagos y tristes, obras como estas brindan la posibilidad de relacionarse, pensarse, crear y vivir de otra manera. No en el olvido ni la evasión, pero sí en la creación. Ulloa aclaró que para ella el teatro no es sanador ni terapéutico en sí mismo, pero sí propone cambios. A veces nada más cambios de mirada, porque en teoría recrea la realidad y con esa recreación es más que suficiente. Ambas destacaron que esa propuesta teatral tiene entre sus distinciones la sencillez, que lejos de la parafernalia utiliza elementos muy simples que en su primera temporada provocaron en el público el efecto buscado: ternura, inspiración y conmoción. Un hombre toca la puerta del castillo del rey y pide un barco para descubrir la isla desconocida. La historia consigna la fuerza de un sueño, de un deseo, el descubrimiento de una isla que es a su vez el descubrimiento y desarrollo de su propio ser y sus sentimientos. Frente a la incomprensión, la intolerancia, el convencionalismo, la falta de fe, el hombre insiste. Entonces la fuerza de este sueño contagia a una mujer que trabaja en el castillo, quien decide que en adelante será su compañera, su cómplice y su impulso. Ambos aprenden a navegar en el mar y llegan al descubrimiento de que en la búsqueda está el encuentro, precisamente. El fin de nuestro cuento es el principio de su historia, dice la sinopsis de esta obra, ¡A que las hilachas!, pero solo es la historia dentro de la historia. El Teatro de la Caja UV está ubicado en la calle La Pérgola, sin número, en la zona universitaria, de los lugares emblemáticos del teatro en Jalapa, ¿no? El Teatro de la Caja, que por cierto Paco Beberido tuvo mucho que ver para la creación del Teatro de la Caja, un lugar pequeño, ahí en la zona de ingeniería, y ahí se está presentando precisamente los fines de semana A Que Las Hilachas. El público al que va dirigido es a partir de los 8 años, o sea, desde los chavitos pueden ir a partir de los 8 años a ver esta obra. La cooperación es de 50 pesos para ver A Que Las Hilachas con Leticia Valenzuela, que presenta justo los viernes a las 20:30 horas, sábados a las 18 horas y domingo a las 13 horas. Ahí están Leticia Valenzuela y Rosalinda Ulloa. Son las 14:49. Y bueno, los invitamos también a que el día de mañana vayan al remate de libros de la Universidad Veracruzana. El día de mañana, 20 de febrero, la editorial cumple 61 años de estar laborando, hacer este proyecto importante, que es uno de los pilares esenciales de nuestra universidad, la editorial de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo va a festejar estos 61 años? Pues con un remate de libros. Va a haber un remate de libros que se va a realizar en la tienda V. Ustedes saben, la tienda V aquí en Jalapa se encuentra en, por eso la Facultad de Contaduría, donde está la Facultad de Biología, por ahí, donde antiguamente era la biblioteca de la universidad. Actualmente ahí está la tienda V, que además tiene muy buenos productos de nuestra Universidad Veracruzana, ¿no? Ahí está Lucios de Peluche, andan por ahí, entonces ahí se puede conseguir. Bueno, afuera de la tienda V, el día de mañana va a ser el gran remate de libros de la Universidad Veracruzana para festejar 61 años de actividades de nuestra editorial. Entonces, ¿qué es lo importante de este remate de libros? Que se van a encontrar títulos fabulosos, ¿eh? Títulos muy buenos, y que el precio todavía es mucho mejor. 5, 10, 15, 20 pesos. Hay algunos libros que cuestan 100 pesos, pero realmente es una ganga, porque son libros que regularmente cuestan entre 300 y 400 y se van a dar a 100 pesos. Eso está bien. Y libros diversos entre 5, 10, 15, 20 pesos. O sea, muy bueno. Se pueden hacer de un buen material bibliográfico yendo al remate de libros de la Universidad Veracruzana. Créanme que va a haber muy buenas cosas que se van a encontrar ahí en este gran remate de libros. Estará a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Será precisamente esta oferta que se dará para este gran remate de libros de la Universidad Veracruzana. Los invitamos a que vayan, y que vayan temprano incluso, ¿no? Porque hemos visto cómo los remates de libros que se desarrollan aquí en nuestra zona universitaria y también en otras partes de Jalapa o bien en otras partes del estado de Veracruz, llega la gente y digamos que en un periodo de 4 o 5 horas ya no hay libros, ¿eh? El otro día que fue en la USB Jalapa, vimos a un señor que vino con sus maletas desde Veracruz, unas grandes maletas desde Veracruz, con rueditas obviamente, para llevarse una muy buena cantidad de libros, gracias a que estábamos aquí comentando el remate de libros, se enteró, desde Veracruz se vino a comprar sus libros. Y le hizo falta más maletas para llevarse más libros, imagínense ustedes, pues bueno. Entonces pueden, les vuelvo a insistir, pueden encontrarse títulos excelentes a un precio realmente simbólico. Y esto lo hacemos con motivo de los 61 años de la editorial de la Universidad Veracruzana. Por otro lado, vamos a recordarles a todos los jóvenes que están estudiando aquí en nuestra universidad, que están en este semestre, que es el momento de empezar a hacer su papeleo para buscar un trabajo de movilidad, para buscar movilidad para el siguiente semestre, agosto-diciembre. ¿Qué es esa movilidad? Pueden irse a alguna universidad del país, o bien, lo más emocionante, ¿no?, a una universidad del mundo. Se pueden ir a Estados Unidos, al Reino Unido, pueden ir a España, pueden ir a Chile, Argentina, pueden ir a Australia, pueden ir a Japón, a China. O sea, hay esos diversos lugares que, de acuerdo con convenios que tiene nuestra universidad, los estudiantes, también de acuerdo con el programa educativo que están estudiando, pueden realizar su estancia de movilidad por un semestre. ¿Dónde pueden acudir para ver todo este tipo de requisitos? Bueno, la Dirección General de Relaciones Internacionales, a través de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica, pues tiene esta convocatoria del programa de movilidad de esta Casa de Estudios para estudiantes de licenciatura en posgrado y técnico superior universitario, y que pueden realizar precisamente movilidad nacional o internacional. ¿Dónde se encuentra la Dirección General de Relaciones Internacionales? Bueno, ahorita hace un momento les decía de la tienda universitaria. A un ladito atrás están las oficinas de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Pero también pueden buscar información en la Escuela para Estudiantes Extranjeros, que está aquí en Zamora, número 25. Ahí pueden encontrar todos los datos para que puedan ver qué opciones hay para hacer movilidad entre agosto y diciembre a cualquier parte del país o también en el mundo para ir a otra universidad, con el único requisito, por supuesto, que deben que dominar muy bien el idioma al país a donde vayan. Los aspirantes deben cubrir los siguientes requisitos al momento de realizar su solicitud: estar inscritos en el programa educativo o carrera, tener promedio igual o superior a 8.5, haber concluido el 100% de las experiencias educativas del área de formación básica general para movilidad nacional, haber acreditado al menos el 50% de los créditos de su programa educativo y al menos el 40% de los créditos para movilidad internacional. Los estudiantes de posgrado deberán haber acreditado al menos el primer semestre de su programa. ¿Dónde pueden encontrar esta información? Bueno, aquí está la dirección electrónica, que es www.v.mx/internacional, / movilidad. Ahí van a encontrar todos los datos, todos los requisitos que son importantes para que realicen su movilidad a partir del próximo semestre. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí los esperamos a las 20 horas y si no, mañana a las 14 horas de nueva cuenta. Aquí estaremos a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Que pasen buena tarde. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.